El tema de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos, de memoria, verdad y justicia, hoy es un bien de todo el pueblo argentino. Y en eso no puede haber distingos, porque si no se avanza y no se sostiene esa perspectiva y se permite avanzar a algunos sectores negacionistas de nuestra historia, como aquellos que quieren poner en duda la cantidad de desaparecidos o el valor histórico de organizaciones de derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas de Plaza de Mayo, lo que se está buscando es que en el futuro se justifique el genocidio. Y la única posibilidad que tenemos de una sociedad que se consolide democráticamente es que el nunca más sea verdaderamente definitivo, y eso requiere un ejercicio permanente de todos los actores de la sociedad, y por eso que para nosotros la unidad del movimiento popular en ese aspecto, como valor cultural de nuestra sociedad argentina, es algo que debemos defender. Así que siempre nos van a encontrar junto con todos los que estén dispuestos a defender esos valores, más allá de que en otros planos de la disputa política o gremial pueda haber diferencias. Porque además hemos aprendido que, y esto nos trae quizás a un momento de la coyuntura, que la unidad es un bien estratégico, de que es una irresponsabilidad poner en disputa o poner en riesgo la unidad de los sectores populares e inclusive ponernos al borde de una crisis institucional cuando los sectores de la reacción, esos mismos sectores negacionistas que así como negaron o quieren negar la dictadura genocida, también quieren negar la pandemia y también quieren negar el rol fundamental que ha tenido y que deberá seguir teniendo el Estado para abordar los problemas del conjunto de la sociedad como principal ámbito comunitario, porque en esta nadie se salva solo, en la vida nadie se salva solo. Y el Estado como la institución que permite pensar en el colectivo y no en los privilegios de unos pocos, bueno, esas son cosas que hay que fortalecer. Para nosotros la unidad es un bien estratégico y por eso es que nos reunimos con todos los que nos reunimos en esta jornada que verdaderamente ha sido muy emotiva, muy profunda, porque además acá en Córdoba no solamente tiene que ver con lo sucedido en la colonia de Santa María, en el hospital neuropsiquiátrico, sino que tiene que ver con el asesinato, el cruel asesinato de Atilio López. Hoy es una fecha en la que también coincide la noche de los lápices, el secuestro y desaparición de los jóvenes estudiantes militantes generado por la dictadura, y también se conmemora el golpe de Estado del 55, la fusiladora, intentó llevarse a cabo con fusilamientos, con proscripciones, y nosotros hemos aprendido de eso, de esa larga noche, que la democracia seguramente los tiene innumerable cantidad de déficits y de carencias, que hay que profundizarla, mejorarla con participación popular, pero que los males de la democracia se resuelven con más democracia. Así que bueno, en esa perspectiva estamos acá respaldando a los trabajadores municipales y del Estado provincial y nacional aquí en Córdoba, porque lo que está haciendo el intendente es un acto ilegal. La ley en la Argentina establece la obligatoriedad de las patronales de reconocer el derecho a la libertad sindical, lo establece la Constitución Nacional. Y la ley obliga a las patronales a reconocer ese derecho. Por lo tanto, esta es una acción ilegal que genera perjuicios económicos a los trabajadores, a la organización, y que además conculca derechos de los propios trabajadores. Por eso que nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Estamos acostumbrados a este tipo de actitud de los intendentes. Yo comentaba hace un rato que cuando asumí como secretario general adjunto en el 2011 en el Consejo Directivo Nacional de ATE, ATE tenía presencia organizada en 800 municipios. Hoy, 10 años después, tenemos presencia organizada de trabajadores municipales en 1.500 municipios, de los 2.220 municipios que hay en el país. Y para lograr ese objetivo hemos tropezado muchas veces con esta misma piedra que nos quiere hacer tropezar ahora, o nos está haciendo tropezar ahora, el intendente Carlos Paz, como inclusive en algún momento hasta en la propia provincia nos negaron, tuvimos 10 años sin que nos reconocieran el derecho a la representación en la provincia de Córdoba. De la Sota fue el gobernador que nos quitó ese derecho y después tuvo que devolverlo más temprano que tarde. ¿Y por qué? Y porque ellos creen, los funcionarios creen que ahogan a los trabajadores, generan miedo, angustia y los obligan a retrotraerse. Pero ATE es una organización nacional. Como decía Federico, nos tocan a uno y nos tocan a todos. Y yo recuerdo haber realizado, y por lo tanto no descarto nuevas acciones, en su momento hicimos un congreso nacional de ATE en Córdoba, de todo el país, e hicimos una movilización de los dirigentes de ATE de todo el país para obligar al gobernador de la Sota a cambiar su actitud, y al final lo logramos. Así que yo no descarto acciones de diverso tipo, porque lamentablemente hay funcionarios políticos, como el caso del intendente, que utilizan la pandemia como un mecanismo de control social, porque limita la capacidad de participación de los trabajadores. Pero que no se equivoque, porque a la pandemia la estamos superando a partir de la participación de la intervención del Estado, de la epopésica campaña de vacunación que se está realizando, en algunos lugares más lento que en otros lugares más rápido que en otros, pero se está avanzando, y por lo tanto la dinámica de participación de las y los trabajadores va a ser cada día mayor. Por eso que nosotros venimos a decirle a los cientos de trabajadores municipales de Villa Carlos Paz que se animen, que ATE tienen las puertas abiertas, el corazón abierto y los brazos para pelear codo a codo por sus derechos y los derechos de toda la población de Carlos Paz. Así que este es el mensaje del Consejo Directivo Nacional de ATE y también de la CTA Autónoma, porque tengo ese privilegio de ser también secretario general adjunto de la CTA Autónoma. Y para nosotros es muy importante garantizar el derecho a la libertad y a la democracia sindical, y que los y las trabajadoras tengan puedan cumplimentar el derecho constitucional de libertad de agremiación sindical, que en este caso el intendente de Villa Carlos Paz está violentando. Vamos a hacer todas las acciones políticas, gremiales, jurídicas y judiciales necesarias para garantizarle a las y los trabajadores ese derecho, y obviamente para reincorporar a los 8 compañeros y compañeras despedidas.